Mr. Americano. Y ahora vamos a recordar la ruta del caribú. La ruta del caribú, siendo su título original The Caribou Trail, es una película estadounidense del género western del año 1950, de 81 minutos de duración, filmada en Cinecolor, producida por Nat Hall para la 20th Century Fox y dirigida por Edwin L. Mann, sobre guión de Frank Gruber, basado en una historia de John Rode Stardy, siendo la música de Paul Soundteil con fotografía de Fred Hammond Jr. Fueron sus protagonistas Randall Scott, George Gaby Hayes, Bill Williams, Karim Butt, Vitor Hori, Douglas Kennedy, Bill Miller, Dale Robertson, Mary Stewart, James Griffith y Lee Kung Fu. Ambientada en la Columbia Británica, pero filmada en Colorado, Jim Redford, que es Randall Scott, con su amigo y socio Mike Evans, Bill Williams, y el chino Ling, que es Lee Tung Fo, vienen de Montana con el sueño de ser dueños de su propio rancho ganadero y van por la ruta del caribú para establecerse en la Columbia Británica con unas 30 cabezas de ganado vacuno y una carreta conducida por Ling con los pertrechos de cocina y otros elementos con intenciones de establecerse como ganaderos. Llegan a un lugar donde deben vadear un arroyo antes de llegar al pueblo y se encuentran con un puente en el cual cuatro individuos cobran peaje, $2 por cabeza y $3 por la carreta. Refer no tiene intención de pagar y convence a Mike de atropellar y cruzar, y así lo hacen. Continúan su camino y se encuentran con un viejo buscador de oro con una mula que se presenta como Grizzly y les pide si les puede acompañar y les llevan en la carreta porque está cansado de caminar. Esa noche están acampando cuando los atacan y les roban el ganado y hieren a Mike, al que Jim con Ling llevan al pueblo y siendo atendido por un médico debe apuntarle el brazo izquierdo. El viejo Grizzly le enseña a Jim cómo se buscan las pepitas en la arena de los arroyos. Jim conoce a Frances Harrison, la dueña del salón, y comenta que el pueblo debería llamarse Walsh por los variados negocios, siendo Frank Walsh prácticamente el dueño del lugar y dueño del puente de peaje. Jim reconoce al individuo del puente, que se llama Murphy, y es el secuaz principal de Walsh, por lo que ya se ha dado cuenta de lo que es. Mike se resiente muchísimo por quedar mutilado y se enemista con Jim, dándose a la bebida e incluso lo desafía diciéndole que puede disparar con un solo brazo. Jim logra dar con un lugar del arroyo donde encuentra varias pepitas de oro que trae a vender en la oficina y son $900 y le dan un pagaré, el que será abonado por el señor Frank Walsh. Va a cobrarle y Walsh le dice que no le alcanza el dinero, que enviará a pagarle al salón de Frances y allí boconea acerca del filón encontrado por Jim para enardecer a la gente que se entere de este filón de oro. Le paga $600, ya que los 300 restantes se los queda por daño al puente. Cuando va con Grizzly y Ling al lugar del arroyo, lo atacan los indios y mata a dos, pero los atrapan, y Grizzly los hace patear con la mula y escapan. Ling llega al pueblo y Frances lo emplea como cocinero. Grizzly se encuentra con la caravana de 300 cabezas de ganado y la carreta que conduce Martha Winter, la viuda de su hermano con su sobrina Jane y su novio Higgins. Grizzly trae a Jean y Martha, lo contrata como guía por el 25% de la hacienda. Y así cruzan el pueblo ante la ociosa mirada de Walsh y Murphy y planea asaltarles para robarles el ganado. Mike, en su enojo con Jim, se había acercado a Walsh y se entera del plan, por lo que Walsh decide que lo maten. Y Frances le dice que no salga y envía a Ling que alerte a Jim. Mike sale del salón y ve a los secuaces de Walsh apostados y mata a dos y el tercero escapa. Ahora decide arengar a la gente sobre el plan de Walsh y logra que los hombres le acompañen para ayudar a Jean y Frances también va con ellos. Walsh tiene un arreglo con los indios que junto con los suyos atacan a la señora Martha Winter, pero resisten organizados por Jean y Grizzly, que han preparado una barricada y abaten a varios indios. Mike llega con la gente del pueblo cuando se llevaban el ganado y se arma una gran batahola en la que liquidan los hombres de Walsh y los indios huyen. Jean abate a Murphy y Mike se enfrenta a Walsh y le dispara, pero al caer este dispara y acierta mortalmente a Mike, que muere en brazos de su amigo Jean. A cambio de escena, la caravana seguirá hacia el lugar elegido por Jean, y la señora Winter, su hija y su novio, Grizzly, Ling y Frances, junto a Jean, observan el maravilloso valle, y de pronto Grizzly descubre en la colina a su mula y grita: ¡Es Paul! Y con la imagen de la mula se cierra la historia. Esta película marcó la última actuación de George A.B. Hayes en el cine, ya que se retira luego de filmarla. Se estrenó el 1 de agosto de 1950 en los Estados Unidos y en la Argentina el 30 de marzo de 1951. Y esto fue el Western Americano, recordando La Ruta del Caribú, película que marcó la última actuación de George A.B. Hayes junto a Randall Scott.